tres acordes por tu sol. Para cambiarte, tres acordes por tu sol. Y tal vez ver, reír, tal vez soñar. Aplauso para Matías.